amas a otro, y por eso que dices que no. Me desespero cuando te miro, nace el recuerdo. Yo solo te quiero amar. Cuando te miro, yo te deseo. Cuando te miro, me desespero. Cuando te miro, nace el recuerdo. Yo solo te quiero amar. Me desespero, cuando te miro nace el recuerdo, yo solo te quiero amar.